Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el podcast de los jugones de videojuegos. Esto es el coño de tía Bernarda. Arrancamos este programa número 8 de la 15ª temporada y arrancamos, la verdad es que súper contentos. A ver, no estamos todo lo contentos que deberíamos estar porque, lamentablemente, hoy no somos todo el equipo, nos hubiese gustado, pero bueno, algún día se logrará. Hoy estamos tres miembros del podcast. Perdemos un programa, de verdad, que es que tenemos muchas ganas de darle y entenderéis por qué. A ver. No voy a adelantar a contestar. Porque somos viejos. Porque nos gusta. Solo voy a decir abuelo cebolleta. Yo ya me he animado. Ya para qué. Ya se me ilumina la cara. Pero bueno, vamos por partes. Ahora os diremos por qué vamos a hacer este programa. Mamporrera. La de Zas en toda la boca. Y esta es curiosa porque, a ver, es que hay que reírse un poco. El youtuber o streamer o Alex el Capo subió el otro día un tweet, de 30 segundos, cortito, pero creo que es bastante interesante y es una muestra quizá de lo que está pasando hoy en día. Ahora vamos a comentarlo. En el tweet sale un vídeo de un supuesto, pues es cierto, trabajador de StarCraft, ¿vale? Y dijo que él estuvo trabajando 2 años haciendo tiempo, horas extra en StarCraft 2, Wings of Liberty, y dice que StarCraft 2, ojo, StarCraft 2, que uno de los juegos que más de estrategia, que más ganas se tenía, que además que se ve muy bien, pero bueno, que había ganas de StarCraft. Según este señor, dice que StarCraft 2 hizo menos dinero que el primer pony brillante que apareció en World of Warcraft. Y ahora el coro de los viejos locos. Esta yegua no es mi vieja yegua gris, no es mi vieja yegua gris. Dice que una microtransacción de $15, que era lo que supuestamente valía el caballo, consiguió desbancar en dinero recibido a StarCraft 2. Ya os digo, no sabemos si esto es cierto o no, os está tirando aquí un moco y tal. Pero te digo, también os digo una cosa, no me sorprende, o sea, de ser verdad no me sorprendería. Un poquito cómo ha ido evolucionando la industria. Así que vamos a empezar con los tumbados de hoy, que me comenten un poquito sus impresiones y que ya van calentando también la voz. Rodici, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¡It's me, Mario! Pues iba a decirte que muy bien, pero no, porque es una noticia, una información que, como dices, hace años, y empiezo a hacer guiños a por dónde va este programa, habría dicho, ¡y una polla! Pero claro, es que viendo cómo están las cosas hoy en día, dices, hostia, pues no me atrevería a decir que es mentira. O sea, estamos hasta el punto de que digo, pues tranquilamente podría ser verdad. Y eso, pues, es triste para, pues, jugadores del estilo de los que están aquí. Luego sumamos, pues, que no hay E3, pues también, pues, un poquito de sensaciones encontradas, porque al final es algo con lo que he crecido, que he vivido, que cuando nos sentamos aquí para hablar es una de las épocas más bonitas. Está, y lo que hay ahora no me genera la misma ilusión. Entonces, bueno, pero estoy contento de estar aquí con vosotros, que al final hoy va a salir un programa chulo, de pese a todo. Pues la verdad es que sí. Alexis, con 86, ¿qué tal? Buenas noches. Tal, buenas noches. Bien, ahí pude hacer los sacrificios rituales al dios del wifi, así que esperemos que esta vez tengamos una transmisión un poco más suave. Respecto a la mamporrera, lo peor no es eso, lo peor es que sorprenda absolutamente nada, pero nada, con todo lo que pasó un tiempo a esta parte, desde esa fatídica BlizzCon de Diablo Immortal, hasta todos los escándalos de Bobby Kotick y demás. ¿Dónde está WoW? Ahí está, generando dinero a mansalva, todavía con muchísimos jugadores activos. Creo que sigue siendo, o si no, seguirá ahí en el top de los MMO más jugados, y sigue facturando. ¿Dónde está StarCraft 3? En ningún sitio, ni va a estar, digamos. Y es, para nosotros que siempre decimos, hace muchísimo que no somos el target de los videojuegos, muchísimo, me refiero a más de una década que no somos el target de la industria, porque la industria no pasa por nosotros, no pasa por tanto por la gente que le gustan los videojuegos en general y que le gusta enterarse y que se lee una revista o que escuche un podcast, sino que pasa por otro lado. Y StarCraft 2 un juego muy importante para el mundo. Digamos, StarCraft 2 fue uno de los primeros pilares de lo que hoy tan en boca de todos está de los eSports. StarCraft 2 fue un hito en ese sentido. Pero el prestigio no llena bolsillos, digamos, y al final esto va de, esto me refiero a la industria AAA, por lo menos, va de cumplir con inversionistas. Hay gente que pone pasta y que espera resultados. Entonces estos grandes estudios, la gran mayoría, lo que tienen que hacer es generar los resultados asegurados. Y no está bien. La masividad del WoW y la cantidad de dinero que ha movido el WoW y tal... Es un reflejo de la industria, pero no porque esté mal la gente que gaste 15 euros en skin, sino porque simplemente no hace mucho que no es una industria, la industria AAA, me refiero, una industria que esté enfocada en jugadores, y cada vez quedan menos y menos y menos y menos baluartes en ese sentido. Sí, bueno, ya lo dijimos hace un par de programas o tres. El tema de, no sé si fue con el Spider-Man, hablando que costó 300 millones de dólares y lo fácil que es, fácil, lo poco que puede costar un juego como servicio y lo fácil que puede ser mantenerlo y el profit, el resultado, los ingresos que te puede dar, y al fin y al cabo, pues la industria del videojuego es un negocio y nos guste o no, pues estamos viendo pues esta evolución que pueda ser del agrado o no pueda ser del agrado de todo el mundo. Nosotros pues somos un carácter o un perfil de jugador diferente a lo que se está llevando hoy en día. Somos más de sentarnos, coger el mando y darle horas y una historia buena, profunda. Quizá hay gente que le interesa más otro tipo de juegos. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de todo este tema hoy, porque va a ser interesante. Vamos a hablar de... De que en mis tiempos las cosas no funcionaban así. Básicamente. Y es que, bueno, como decimos, estamos en la temporada 15... Estamos la decimoquinta temporada de Indie Podcast. Eso significa que hace 15 años que estamos haciendo el programa. Ah, perdón, y eso significa que en 3 años podemos beber en directo. Tendremos edad para beber en directo. Hostia, eso significa. Estaría bien. Estaría muy bien. Pues hace 15 años exactamente fue para estas fechas, para junio del 2000... La hostia. Se nota que es de letras. No, claro, estaba pensando. Claro, 15 años, tío. Oh. 2009, hostia puta. Me entró un escalofrío. Claro, 15 años, porque claro, tiro para atrás y pienso, que eso fue en 2009. Hostia puta. Bueno, pues eso, desde 2009 dando por culo aquí. Y vamos a comentar un poquito, pues, la evolución del mundo del videojuego desde que empezamos nosotros hasta hoy en día. Parece mentira, 15 años, pero es que son un mundo en el ámbito del videojuego, es un mundo, es una vida entera de ver cómo ha cambiado el mundo, la forma del videojuego, cosas que antes decíamos, bah, y decir, joder, pues parece que no. Y vamos a hablar también del Summer Game Fest. Rudy ha adelantado un poquito que no tenemos el E3 este año, bueno, se ha cancelado ya forever and ever. Va a haber una especie de pseudo E3 llamado el Summer Game Fest, pero no va a ser la única conferencia, sino va a haber bastantes conferencias en lo que abarca un poquito este... Pues bueno, cuando esté escuchando este programa, creo que ya estarán casi todas las conferencias hechas, pero sí, la verdad es que no hay E3, pero hay información del videojuego. Y aprovechando todo este ambiente viejuno que tenemos, vamos a hablar... Alexis os va a traer un análisis que es la hostia. Vamos a hablar ni más ni menos que del puto Minecraft. Así que, ojito, porque el programa de hoy va a ser, como decía Rudy la semana pasada, este va a ser café para muy cafeteros, este programa de hoy. Así que, a los que seáis de la vieja escuela os va a gustar, y a los que no, pues oye, quizá espero que os entretengáis escuchando a estos viejos ya. La vida no tendría sentido. Pues yo creo que las noticias las tenemos, y no queda más que entrar en el Consejo de Sabios. Minecraft, o sea, pero eso juego... le pasa por abrir la boca, por decir, vamos aquí a meter chicha ya para empezar, a decir que si hoy ya veis a Alexis que está poco espabilado, pues es porque le dio por jugar a cierto juego de cubitos y en vez de dormir. Y ahora pues está para las cosas de huevo. Así que si el análisis no sale fluido, pues ya sabéis por qué es. El único animal que machaca su cuerpo y se tira a matar es el hombre. ¿Tú has visto un león fumando canutos? ¿O tú has visto una jirafa inyectándose jaco? ¿O tú has visto, no sé, un mono de Asterauer? Pero él mismo nos lo puso a huevo. Sigue, sigue, Monique, sigue, perdona. Es que, ¿por qué también hemos cogido Minecraft? Y es que cuando empezó, o sea, cuando se lanzó, digamos, la primera versión, ¿vale? A ver, la primera versión estable fue en 2011, pero cuando empezó ya fue el 17 de mayo de 2009. O sea, es un pelín más mayor, más yayo que nosotros. Así que yo creo que no, sería el, es el juego perfecto para comentarlo hoy. Es un juego que, quieras o no, revolucionó también el mundo del videojuego muchísimo. Mojang Studios pues hizo algo que hoy, a día de hoy, se sigue jugando. No solo se sigue jugando, se sigue jugando muchísimo. Y con más historia y con una evolución muy grande que ha venido este juego. Digamos, Minecraft ya forma parte de la cultura popular. No el videojuego, sino cultura popular. Y recordemos que es el juego más vendido de la historia. Así que, Alexis, no sé cómo vas a enfocar este análisis. No sé si vas a hacer una comparación de lo que era antes o lo que era ahora. Yo recuerdo que cuando jugaba en su momento no tenías nada que hacer. O sea, no tenías misiones, no tenías historia. Era disfruta, crea y construye. No sé si me ha cambiado mucho desde que lo jugué. Vale. A ver, por empezar, y siguiendo un poco lo que comentaba Ruedi, si me ven de repente que tengo los ojos rasgados y muy pequeños, no es porque empecé a autopercibirme asiático, simplemente es que tengo una deprivación de sueño importante. ¿Por qué? Porque es una de esas cosas que una vez al año, una vez cada dos años, me agarra la enfermedad de jugar y tengo que jugar todas las horas posibles al puto juego, dejando lo que esté jugando en el medio. La primera vez que dejé God of War, me acuerdo que pagué el PlayStation Now para jugar God of War. Digo, bueno, ya que la conexión de internet va bien, voy a pagar el PlayStation Now para jugar God of War. Y lo pagué. Jugué un día y al día siguiente me agarró de vuelta el pique de enfermedad. Entonces, bueno, es un tema poco controlado, que por lo general durante la mayoría del tiempo no pasa nada, pero cuando agarra, agarra. Minecraft es lo que acabas de decir, tal cual. Es un juego de ir, divertirse y poner bloques. Y es todo lo contrario y lo que no está comprendido entre ninguna de esas dos partes. Es básicamente el sandbox definitivo, se podría decir. Yo también la primera vez que lo jugué fue por esa época. Está, digamos, antes de que hubiera un lanzamiento final. Lo que se podía hacer era ir poner bloques. Entré, no hice un pene gigantesco, sino que lo que hice fue lo que hacía el 99% de la gente cuando jugaba en ese tiempo, que es hacer una pirámide. ¿Por qué? No me pregunte por qué, pero es algo intuitivo empezar a hacer así y hacer una pirámide, por algún motivo. Lo vi, dije, qué interesante, qué bien, se ve que se puede hacer un montón de cosas, y vi que había un modo, porque ahí ya estaban en esa beta, ya estaban probando para agregar el modo survival, ¿no? Un modo que tuviese enemigo y que tuvieses que recolectar los bloques y no simplemente ponerlos. Y digo, ¿qué quiero esto? Digo, ¿para qué? Si ya tengo todos los bloques, ¿por qué quiero jugar a algo que sea conseguirlos? Digamos, agregarme un trabajo para algo que ya lo tengo disponible. Esto no va a ningún lado. Lo aparqué. Después, con los años, vino el primer gran Humble Bundle, que era un Humble Bundle que tenía... Era un Humble Bundle indie que fue la explosión de los Humble Bundle y de que las ofertas de Steam se volvieran más agresivas que nunca. Y yo creo que fue uno de los puntos de inflexión en el que el mundo PC se empezó a alejar de la piratería. Que era un Humble Bundle que venía con Limbo, con Super Meat Boy, con Braid y entre otras, digamos, de esas maravillas de indispensables de indie. Tenía Terraria. Y ese era con Minecraft en 2D, pero ese lo jugué y me pegó un enganchón. Muy bueno porque tiene un foco muy grande con la aventura. Y después de estar muchas horas jugando Terraria, dije, bueno, a lo mejor le puedo dar una segunda oportunidad a Minecraft, vamos a ver de qué va. Y ahí empecé a jugar el modo survival. El modo survival es lo que a mí más me gusta del juego y lo que a mucha gente más le gusta del juego. Que es básicamente entrar en un mundo, hay un objetivo o se considera pasarse el juego, que es yendo a matar a un dragón, que lo habrán visto un montón de veces en videos, en memes, en un montón de cosas, pero eso es casi el, para los que juegan Minecraft, es casi el de lo primero, ¿no? Los que juegan Minecraft entre varios es la primera cosa que hacen, porque luego empiezan a hacer pasarles cosas más avanzadas. ¿Qué es lo que es Minecraft? En ese sentido, es una eterna máquina de hacer máquinas. Esta es un, voy a buscar la forma, voy a conseguir lo básico para hacerme estos sistemas, para conseguir estas cosas, para hacer estos sistemas, para conseguir estas cosas, para hacer estos sistemas, e ir optimizando, ir construyendo, ir mejorando por el simple gusto de hacerlo. Y cómo lo juega, eso depende muy, muy mucho. Como he dicho, es un juego que no está enfocado para alguien, sino que está enfocado para cualquiera, digamos, alguien que le guste mucho hacer construcciones, a lo mejor es conseguir los materiales y utilizar toda su imaginación en hacer auténticas locuras. Hay construcciones hechas en Minecraft que son impresionantes, que son horas y horas y horas y horas y horas de trabajo. Los vídeos de la gente que recrea directamente mundos. Sí, claro. Recuerdo cuando hicieron Gondor, que era la ciudad de Gondor, y ese te caía... Vamos, los huevos al suelo, de lo bonito que estaba hecho y lo detallado. Lo detallado, sí, y, joder, lo fidedigno, ¿sabes? Que era muy, muy fiel. Sí, sí, sí, sí. De hecho, bueno, cuando me suele agarrar la enfermedad de Minecraft, hay una serie de youtubers de elite, por así decirlo, que se llama Hermicraft, que ya va por la décima temporada. Que básicamente eso, es gente muy buena o construyendo o haciendo mecanismos o explotando técnicamente el juego o haciendo granjas o de distintas, que tienen distintas fortalezas y juegan de manera colaborativa en cómo irse montando historias dinámicas, porque el juego no tiene una historia, nadie te va a contar lo que pasó con nada, por qué estás en ese mundo, por qué las cosas de ese mundo son como son, hacia dónde tienes que ir. Y ahora hay ayudas. Antes era imposible. El momento en el que abrías Minecraft, tenías que abrir la Wikipedia al costado y empezar a ver porque no había recetas. Y bueno, ¿qué hago? Puedo golpear cosas y las cosas se rompen, pero ¿ahora qué? Y luego empiezas, digamos, a decir, ah, bueno, me tengo que hacer una mesa para crear cosas. Y ahora me hago un hacha y con el hacha voy más rápido. Y ahora me hago un pico, con eso consigo la piedra. Ah, con la piedra me puedo hacer un hacha mejor. Y un poco entrar en todo eso es tener la página al costado de las cosas que podías ir haciendo e irla siguiendo. Ahora, eso te voy a preguntar. Yo recuerdo eso, que no tenía nada, ¿verdad? Que... O sea, era como, búscate la puta vida y busca por internet. Sí, la barrera de entrada era gigante. Era enorme. Sí. Ahora sigue siendo una barrera. O sea, para alguien que no ha jugado nunca Minecraft y no ha visto nunca nada de Minecraft, sigue siendo una barrera de entrada muy, muy grande, porque estás solo en un sitio, sin objetivos, sin ningún lugar para ir, sin saber qué hacer. La única diferencia es que te muestran qué cosa puedes fabricar con lo que tienes. Pin, ¿para qué sirve cada cosa? ¿Cuál es la ventaja? ¿Cómo conseguir mejorar eso? No te lo explican en ningún sitio, no está en ningún lado. Entonces yo creo que sigue siendo un juego que tiene una barrera de entrada alta. No obstante, es un juego extremadamente popular entre los niños. Entre los niños y adolescentes es muy popular. ¿Por qué? Y porque todos los youtubers en algún momento juegan Minecraft entonces ya ves, sea viendo incluso el YouTube Kids, tiene gente con lenguaje súper correcto y con animaciones muy infantiloides y demás jugando Minecraft. Entonces, por imitación, por querer hacer eso, porque les parece interesante, porque les parece divertido lo que les pasa, juegan Minecraft y como digo, la barrera de entrada en este modo es muy grande. El modo creativo, no, digamos que es gente que va a construir y hacer cosas y hacer casas y ese tipo de situaciones, ¿no? Un poco volviendo a lo anterior, digamos, hay gente que se dedica a utilizar lógica de programación, lógica de conocimiento en matemática discreta y conocimientos en lo que son máquinas teóricas y conocimiento de lo que es electrónica básica y demás en construir cosas, en construir máquinas que se mueven y que minan, en construir artilugios para... ¿Cómo? Adores. Procesadores, cosas más terrenales como un ascensor, como algo que genere puentes. Hay, vamos, como digo, es un juego que es básicamente para hacer de todo. Y eso es... Pero hay que decirlo, Alexis, o sea, hay un tío que construyó los procesadores, o sea, por toda la electrónica que hacía falta, ¿para qué? Para poder jugar a Doom dentro de Minecraft. Ahora ya está, había alguien tenía que hacerlo. Exacto, pero puede correr Doom. Exacto, puede correr. Y es un... me quedo un poco en que bueno, que eso que hemos estado comentando, digamos, de los modos de juego y qué es lo que se hace, obviamente se potencia muchísimo con el multiplayer. Es un juego, este tipo de juegos que son sandbox absolutos, son muy divertidos de jugar con otra persona y dividirse un poco las tareas y vivir un poco las parias. Y putearse, Claro, claro, claro, claro, claro. y perder amistades también, digamos, porque no, digamos, si lo sacan las leyes, puede ser tranquilamente una persona con un poquito de mala intención te puede arruinar días enteros de juego de progreso. Entonces, es un buen motivo para dejarse hablar con alguien. Pero con eso estamos, aunque parezca que bueno, ¿qué más queda por decir? Esto es una cosa que sí querría añadir yo, Alexis, desde fuera, de que no juego, pero ahora que comentas eso de arruinar, o sea, una de las cosas que has dicho, ¿no? La gente construye máquinas, o sea, es un juego que tiene una base lógica potente, tiene también un sistema de físicas avanzado. Entonces, una de las cosas también más curiosas que puedes ver es a la gente también sufriendo terribles accidentes que siguen y se perpetúan en base a las consecuencias de las físicas lógicas. Lo más fácil es ver un incendio cómo se propaga y destruye una construcción porque va siguiendo las partes inflamables. Pero puedes ver mil errores y problemas que hasta el sistema mal automatizado empieza a fallar y a dar por culo y no para hasta que lo revienta todo. Empezas también a ver y que muestra, ¿no?, también un poco la gracia del juego. También los fallos. Claro, porque al final sigue una serie de reglas. Y por ejemplo, si estoy haciendo una máquina que sea un ascensor y que suba, y que ese ascensor se retroalimente con el mismo movimiento que va haciendo, pero luego se me olvidó ponerle el tope, el ascensor se fue hacia arriba a su putísima madre y perdí absolutamente todo con lo que lo había construido, por decir algo. Bueno, cosas que son más del propio gameplay, ¿no? Lo que habrán escuchado o leído alguna vez seguro es nunca mines para abajo en Minecraft. El hecho de mirar sobre un bloque para abajo, de repente el bloque de abajo hilaba y a tomar por culo tú y todas tus cosas que lleves encima. De ese tipo genera hay un montón de jugabilidad espontánea y narrativa jugable espontánea que es muy divertido jugarlo solo. Yo Minecraft la gran mayoría del, no sé si la gran mayoría del tiempo, ahora diría que la mayoría del tiempo de mi vida que lo he jugado solo, pero que se potencia mucho jugando con otras personas y que hayan testigo de tu paqueterismo, siempre es un motivo de risa. Sí, creo que es una de las cosas que fomenta o ayuda tanto a que sea un juego tan valorado para streamers y que tenga tanto tirada en streamers. Claro. Sí, al final cuando hacen de repente, también fue en pandemia, pero rompieron todos los números de Twitch y de seguidores y demás, todos los que se pusieron en esa serie que eran Ibai, Auronplay y todos estos de super multitudinarios, y todos los otros que estaban invitados a eso explotaron en popularidad de golpe por lo fuerte que fue esa serie, que fue ese momento. Y como decía, digamos, ahí va un poco atado de otra cosa. Antes decía, bueno, esto es tocar la superficie, porque luego está el mundo de los mods. En Minecraft hay mods de lo que se te ocurra para jugar a lo que quieras. ¿Te gusta Counter-Strike? Tranquilo, hay un mod para Counter-Strike. ¿Te gusta Fortnite? Tranquilo, Fortnite existe porque existió un mod de Minecraft de los Juegos del Hambre. Igual, o sea, antes de PUBG, Fortnite y todo eso, a alguien se le ocurre, o sea, había salido, creo que fue la segunda película de los Juegos del Hambre, y hicieron un mod que era eso, digamos, empezar, al medio un montón de cofres, pero si te ibas al medio te ibas a pegar o salías corriendo por las afueras donde tenías peor loot, o sea, replicando la película, que tuvo muchísimo éxito y bueno, fue una de las inspiraciones que luego devengó en los Battle Royale y en que se inventara ese género, fue una de ellas. Luego mod de pasar mapas, mods de historias de terror, mods de resolver misterios, mods de pesca, mods de simular ser Fall Guys, de lo que sea que se te ocurra, seguro que hay un mod. Y si no lo hay, es porque algún cráneo está en el medio del desarrollo de uno. Pero vamos, eso ya directamente es un submundo que hace que el juego sea lo que el juego quiere ser. Y aquí viene un problema que ha tenido Microsoft cuando compró Minecraft. No porque no sea rentable, se pagó una exageración de dinero. El desarrollador principal, que se llama Notch, que fue el creativo atrás de la idea, se retiró ya con eso, porque es una cantidad de dinero infinita y parecía ridículo, y se lo criticó mucho a Microsoft. Y hace unos 4 años o así ya se hablaba de que ya le había salido rentable la compra, de que ya había generado mucho más ingreso de lo que le había gastado, y todo este resto de tiempo ingreso que va quedando extra. Pero Microsoft intentó reprogramar. ¿Por qué? Porque el juego está hecho en Java. Java es un lenguaje muy limitado para un montón de cosas que requiere el juego a nivel de potencia, a nivel de pulido. Y el juego es un juego que daba muchos problemas, que tardaba mucho en cargar, que tenía un montón de particularidades y que le era costoso a Microsoft seguir sacando actualizaciones para eso. Entonces sacaron una versión separada, que es la versión que antes se llamaba Pocket Edition, ahora se llama Bedrock, que es la versión, que es la misma versión para consolas. Ahora está unificada para consolas, para Windows 10 nativa y para móviles. ¿Vale? Esa es la versión. Pero ¿qué pasa? Esa versión tiene, entre otras cosas, que los mods, no hay mods gratis, a menos que justo esté un mod gratis en la tienda. No es tan fácil agregarle cosas, no es tan fácil toquetear con ello, no es tan fácil modificarlo. Entonces los streamers grandes, la mayoría de la masa de jugadores, así es, no queremos que esto sea lo único que haga, tiene que seguir haciendo lo otro. Y al día de hoy están las dos versiones, la versión Java, que es la que juegan el 98-99% de cualquiera que puedas ver jugando en internet y transmitiendo en internet, porque es la que funcionan mejor ciertos mecanismos jugables y aspectos jugables de esto, y la otra versión que Microsoft la mantiene en paralelo porque es la que realmente le genera ingreso. Esa es la versión que genera ingreso. Está porque la otra versión la compran una vez, ahora por ejemplo esta de oferta está en 16 euros. El juego normal, precio completo, creo que yo cuando lo pagué costaba 24, una cosa así. Tampoco es que estamos hablando de números No, es relativamente barato. ¿A cuánto te ha salido ¿A cuánto te ha costado el euro la hora, tú? ¿0,000000000? ¿Cuánto? Me está pagando Microsoft para jugarlo. Claro, entonces es un... Pero donde sí ganan mucho dinero es lo otro. ¿Por qué? Porque el otro tiene la moneda para comprar skins, para comprar mapas, para comprar mods. Y un niño, a lo mejor, que tiene y se lo compra de Switch, a lo mejor le pide al padre, así como los niños que piden las tarjetas de Fortnite, los niños pedirán las tarjetas de dinero de Minecraft, y eso es lo que le ha hecho Microsoft, y lo que le hace a Microsoft realmente ganar dinero con el juego. Porque con las ventas, a pesar de ser el juego más vendido de la historia, es un juego que sigue en desarrollo. Sale dentro de muy poquito, sale una nueva versión que se están probando las betas, y todos los años hay movimiento, y todos los años hay una Minecon, que es un evento en el que se vota para qué es lo que se va a incluir, se van anunciando mecánicas que van a cambiar, cómo se va a cambiar la generación del mundo, qué animales se van a agregar, qué tipos de bloques nuevos, qué nuevas mecánicas para la gente que juega la parte, como decía Roy, la parte más técnica, la parte que tiene que ver de interacciones físicas y electrónicas entre distintos componentes. Vamos, es algo que no se deja de producir, es algo que empezó siendo 3-4 personas y que hoy por hoy es uno de los pilares de la industria, vamos a decirlo así. Entonces, volviendo a la pregunta al principio, ¿qué es Minecraft? ¿Es algo de poner bloques y pasarla bien? ¿Es eso? Todo lo contrario, y lo que hay en el medio. Joder, pues menos mal que está a prueba de sueño, porque lo ha abordado. Pues muchísimas gracias, Alexis, por este creo que ha sido unos análisis más interesantes, y no lo digo por ser programa además, sino me gusta ese toque que le has dado, no solo del videojuego, sino de lo que de ir más allá de lo que significa. Y la verdad es que dan ganas de jugarlo, ¿eh? De hecho, está mirándolo, pero es que sí, no tengo tiempo ni para tirarme un peo, o sea, menos para meterme en el game Minecraft. Yo voy a contar una anécdota con Minecraft. Y es que el tipo perfil y cuánta gente juega, pues me pasó un día que voy a casa de mi padre y resulta que estaba jugando a Minecraft. Y resulta que no, pero que ya lleva jugando, que le ponía ahí, que lo estaba jugando en la Switch, que se ve con el culo. Pero así lo está disfrutando, se había construido una puta catedral. Y el tío me dice, como sabe que domina videojuegos, me empieza a preguntar, oye, es que quiero hacer esto y hacer lo otro. Y yo, es que no tengo ni puta idea. Y es la única vez en mi vida que me ha pasado que ha sido mi padre el que me ha tenido que explicar cómo funciona el juego, porque yo estaba como todo muñeco, no tenía ni papa. Digo, es que sé de qué va, pero no sé hacer cosas más mínimamente elaboradas. Y bueno, pues fue curioso que por una vez en mi vida mi padre sabía más de un juego que yo. Mucho más. Es como hay una... Mundo al revés. Los juegos de construcción, a mí me gustaba disparar, matar, acción, destrozar. Me recuerda a James Bond que hay una anécdota, un sketch que dice, no sé qué está hablando de construir, dice, la construcción nunca ha sido mi fuerte, y le dice la jefa, más bien todo lo contrario, por lo mismo. Por lo mismo. A mí juegos de construcción, claro. Al principio me pongo, me gusta, pero no soy yo. De hecho, cuando más jugué a Minecraft era cuando jugué con dos amigos, que hicimos un server, y hostia, ahí sí que, porque empezamos a buscar, a construir, hostia, he pensado esto, he pensado lo otro. Entonces ya no estaba solo, y ahí sí que me motivaba un montón, y también hablaba con ellos y tal, y la verdad es que lo pasé en grande, jugando con ellos, y ya no lo he vuelto a tocar. Alguna vez, de tanto en tanto, lo pongo, hago alguna cosilla, esto en la tarde, pero no me ha llegado a niveles como Alexis, de que nos lo ha explicado, y la verdad es que muy bien, muy chulo. Ahí, para poner un poco en contexto esto que has dicho del tema de que es algo para tener tiempo, ¿vale? Es algo realmente para tener tiempo. Para poner un poco en relación, el Age of Empires en Steam, solo en Steam, le he dedicado 300 horas, ¿vale? A Encryption le he dedicado más de 500. Está Vampire Survivor, otras 200 y tanto. The Binding of Isaac, voy más de 2.500. Si sumamos todo eso, es menos del tiempo que le he dedicado a Minecraft. Total. Es mucho tiempo, son muchas horas. Aceptamos apuestas. Si nos queréis dejar un comentario haciendo apuestas de cuánto crees que ha jugado Alexis a Minecraft, lo vamos a leer. Madre mía, qué locurón. Bueno, pues chicos, vamos a dejar el Minecraft y vamos a continuar con el programa porque aún nos queda mucha tela que cortar. Vamos a entrar en el notición. Para todas aquellas personas que no lo sepan, supongo que no habrá muchas, el E3 fue una de las conferencias más importantes de la historia del videojuego, que se producía durante estas fechas, a principios, mediados de junio, se hacía en Los Ángeles, y en él pues daban todas las noticias del mundo del videojuego, pues las grandes compañías, Microsoft, Nintendo, Sony, daban sus... todas las noticias y todas las novedades. Pero sí que es verdad que de un tiempo esta parte ha empezado, bueno, empezó a decaer, en el sentido de que muchas veces ya habían filtraciones, unas pues porque pasaban y otras porque directamente las mismas compañías se autofiltraban o las filtraban a sabiendas para empezar a generar, pues eso, el rumrum, el que la gente investigue, la gente pues busque. Y tuvimos la noticia, finalmente, algunos dicen que fue por el COVID, otros dicen que eso simplemente fue pues crónica de una muerte anunciada. Finalmente se dijo que, anunció que el E3 no se celebraría nunca más. No obstante, tenemos eventos que van, no digamos que a sustituir, pero sí que a traer un poquito de información. A cubrir, sí. Sí, a cubrir, del cual el más importante o el más... de renombre sería el Summer Game Fest, es uno de ellos. Y, pero no es el único. Tenemos, por ejemplo, que cuando escuchéis este podcast, ya os digo que seguramente ya estarán hechas, pero no las podéis ver en directo, pero si no lo sabéis, podéis buscar la información. Estará la conferencia de Guerrilla Collective. Ya ha sido incluso ahora que hemos grabado. Es verdad, esta ya ha sido, correcto. Ha sido hace 4 horas. Tenemos el Summer Game Fest, que será el 7 de junio. El Day of the Devs, que será el 8 de junio. Devolver Direct, el 8 de junio también. Wholesome Direct, que será el 8 de junio. El Future Games Show, que será también el 8 de junio. El 8 de junio está todo. Y el domingo 9 de junio, el Xbox Games Showcase. El 9 de junio, el PC Gaming Show. Después el 10 tenemos el Ubisoft Forward. Y dicen que en junio también está prevista, aunque no está, está por determinar, una Nintendo Direct. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 conferencias, 10 eventos del mundo del videojuego en poco menos de 3, 4 días. Yo así te que digo dos más que no has dicho. Sábado 8 yo tengo por ahí que me sale una que se llama Woman Lead Games, la otra que se llama Future Game Show Summer Showcase. ¿Se lo he dicho? ¿Es así? Vale, por la de Woman. No. Game Show, creo, sí. ¿La Wholesome? ¿No es la Wholesome? La que no, la Wholesome es otra. No. Ah, la Woman. Ah, vale, Woman vale. Lead Games. Wholesome vale, la Woman, no. Vale, la Future Games y la de Woman no la he dicho, esa no. Vale, pues me faltaba esa. O sea, 11 eventos. No sé, chicos, sé que no hay E3, pero os pregunto, ¿os hace la ilusión tener toda esta variedad o sin el E3 falta algo? Yo te digo tal cual, me da un palo, o sea, 11 eventos, sabiendo de media la cantidad de anuncios por evento interesantes, hace igual a caca. Yo ya hace mucho que, como la información se diluye durante todo el año, ya durante el E3 poca información relevante se muestra. Mantenía la ilusión del E3 porque sabes que al final algún bombazo iban a sacar, porque es lo histórico del E3. El E3 es el momento en el que las compañías peleaban por destacar, porque en un momento muy concreto las tenían que intentar llamar la atención. La exclusiva del evento, buscaban todo. Exacto, la exclusiva del evento. Y tenías que convencer a la gente de que tu plataforma era buena para todo el próximo año, porque básicamente se anunciaban las cosas en el E3 y poco más. Durante el año no se anunciaba demasiado, era todo en el E3. Entonces, pues tú ibas con la ilusión de qué coño, con qué me van a sorprender, con qué me van a comprar este año. Y ahora, ya sé que no, mientras el E3 como E3 seguía vivo, pues sí que tenía la esperanza de que, bueno, aunque está todo diluido, siempre alguna bomba, alguna sorpresa acaba saliendo, ¿no? Y eso pues te mantiene en ilusión. Pero ahora que ya no es ni oficial, y la mayoría de estas conferencias, dudo mucho que vayan a anunciar nada absolutamente que sea mínimamente relevante, por desgracia, ¿eh? La Summer Game Fest es la única que sí, que pueden tener alguna noticia, pero como dices, normalmente las filtraciones ya te lo destrozan todo, entonces difícilmente va a haber nada muy ilusionante. Entonces yo, por desgracia, es una cosa con la que venía pensando hoy. Digo, es que me da palo. O sea, antes el E3 me daba ilusión y ahora me da palo. Son un montón de conferencias, un montón de anuncios. Que hay que remover tanta paja para encontrar algo que valga la pena, porque se anuncia tanta cosa que al final, por desgracia, es una oportunidad para mucha gente. Al final, crear contenido. Y sabemos que hoy en día, crear contenido en internet, la gente está necesitada de contenido. Entonces van a coger contenido donde sea para llenar horas y llenar minutos de streaming y de conferencias. Y eso implica, pues, que va a haber mucha pantorrilla. Y eso me da mucho palo. Entonces, pues, para mí es triste. O sea, por otro lado pienso y digo, hostia, qué bonito haber vivido eso, esa ilusión. Cosa que hoy en día es difícil explicarle a alguien que no viviera eso. Igual que no hemos comentado, pues es algo. Luego seguiremos con el tema del pasado, pero eso es difícil de explicar, igual que pues muchas cosas que ahora ya no se pasan. Mira, es una ilusión, es algo que vivíamos y que pues no va a volver. Ahora esa ilusión no la tengo porque no veo motivos para tenerla. Sí, es que hay historia ahí, ¿no? Lo divertido, lo lindo de que llegaba esto, que era hasta a veces de buscar sacar vacaciones para esos días o para esos días para ver todas las, como un puto cerdo, tomar cerveza y comer la peor chatarra disponible para quedarse ahí y que sea como una especie de, a ver, era la fiesta de los videojuegos, ¿no? Que de hecho muchas veces se decía eso, la fiesta de los videojuegos, el momento más festivo. ¿Quieres ir a estudiar un examen? Puta fecha. Puta fecha de los cojones. No sé cómo me he sacado la carrera. Pero bueno, tío. Claro. Es que era un momento de celebración. ¿Y cuál era la acción? Era ver, bueno, a ver qué es lo que mostró Nintendo, qué es lo que mostró Microsoft, qué es lo que mostró Sony, a ver quién salió mejor parado de esto, a ver quién se burla de qué, qué momento bizarro de gente que pasa a bailar al escenario, My Body's Ready, y era todo un momento que estaba toda la atención puesta ahí, luego ya todo siguiendo en Twitter, a ver, porque seguro que de cualquier cosa que se dijera iba a salir una salvajada de contenido para entretenerse. Y eso yo creo que quizá lo que selló el ataúd fue el COVID, pero el primer clavo lo puso Sony. En el momento que Sony se dijo, a ver, es que ¿para qué voy a estar haciendo la inversión que es meter aquí? Meter el stand, meter todo esto... tener que estar a lo mejor presentando The Order y que Microsoft venga y me saque un puto Halo, que venga Nintendo y me saque un puto Mario o una puta consola nueva, y que a nadie le importe nada lo que estoy diciendo, recibir solamente críticas, cuando puedo tener un evento totalmente controlado en el que 100% de la atención esté puesta en mí y que encima, no solamente que llego casi al mismo público de target, ¿no? Porque, o sea, al mismo público de que realmente está interesado en comprar lo que yo tengo que vender, sino que además gasto menos dinero. A Sony le cerró por todos lados a tomar esa decisión de irse del E3, y creo que ahí el E3 perdió muchísimo, porque ya sin Sony se perdió mucho de la magia de ese evento. No estoy de acuerdo en que ese fuera el primer ataúd. Yo creo el primer clavo en el ataúd. Yo creo que el primer clavo en el ataúd y el más importante fue por parte de Nintendo. Nintendo fue la primera que cogió y dijo a tomar por culo la conferencia física. Dejaron de ir, que además tenían el teatro este en el que hacen los Oscar, tal cual, y metieron el Nintendo Direct. Y no solo metieron el Nintendo Direct ahí, sino que empezaron a meter Directs durante más allá del E3. Entonces, realmente el cambio en la forma de comunicar los videojuegos y de llegar al público, el modelo que tenemos ahora mismo, lo metió Nintendo. Nintendo puede hacer cosas muy buenas o cosas muy chungas, muy jodidas. O sea, yo creo que el problema del E3 es que lo mató el propio E3. Es decir, toda la evolución que ha habido de un tiempo a esta parte, es decir, desde que empezó el E3, mal no recuerdo, fue a finales de los 90, principios de los 2000, porque recuerdo que estaba el ECTS en el 96, 97, estaba el Electronic Computer, no sé qué. Y luego pues ya todo esto como que dejó de banda para... También está el Tokyo Game Show, si mal no recuerdo, y luego pues ya vino el E3 y se quedó con... Y la Gamescom un poco después también estaba. Y un poco antes también estaba el CES de Las Vegas, que precisamente los diferenciaron, porque en el CES de Las Vegas no se le hacía mucho caso a los videojuegos y montaron su evento único. El tema está en que creo que la misma evolución tecnológica es el que se ha cargado el E3, ni más ni menos. O sea, no creo que haya habido... Al margen de que ha habido estas filtraciones, historias, el E3 era ya algo ritual, era algo, pues eso que dices, para todos aquellos amantes que ya muchas veces ya no, que sí, ojo, que obvio que aquí está el videojuego y que queríamos el videojuego y tal, y a qué vamos a jugar, pero era más un ritual de decir, hostia, lo que decíais, mi momento, me siento, mis patatas, mi Coca-Cola, mi mierda, vamos a ver qué hay, compartir, o sea, era proceso de un evento que un poquito como que el videojuego quedaba relegado a segunda parte y tú estabas disfrutándolo pues con tu agente, con tal, con cual, y era bonito. Y era un ritual que no se supo adaptar a los tiempos y no se supo reinventar. Exacto. Fue Geoff Keighley, de dónde sale todo esto de las picas y demás, y los mensajes hirientes que ha puesto muchas veces, digamos, de muy mal intencionado, que a mucha gente le tiene un poco de tirria por eso mismo, por mensaje de burlarse de tres y demás, porque él dijo, hey, tenemos que modernizarnos, hay que adaptarse un poco mejor a las cosas, hay que cambiar el formato, podemos ir por aquí, pasando su puta cara, dijo, hago mi propio E3 con casinos y furcias, y lo hizo, y ahí tenemos el Summer Game Show, y ahí tenemos los Game Awards, claro. Que hoy por hoy son los, nos guste o no nos guste, son los eventos más convocantes o más interesantes, donde más, sobre todo los Game Awards, donde más podemos llegar a ver una novedad o una sorpresa, o podemos llegar a ver un anuncio tocho que no sea en una conferencia separada. Y eso es porque el E3, creo que la gente que dirigía eso tenía una soberbia que pensaba que, como es parte de un ritual, como es parte, esto no se va a acabar nunca, y bueno, el tiempo le demostró otra cosa. Es más, yo te diré que decía Rodi lo del ataúd, del clavo ataúd fue Nintendo, pero creo que, o sea, sí, obvio, pero creo que la semilla fue otra compañía, la que para mí fue Blizzard, que tenía la BlizzCon. Blizzard, creo que recordar que nunca estaba en E3. Blizzard iba por libre. Y claro, fue como Nintendo dijo, coño, pues si estos van por libre, y mira, ¿por qué no yo tampoco puedo hacer la mía? O sea, ¿por qué tengo que estar aquí? Yo creo que es que al fin y al cabo, si nos ponemos a pensar, era el movimiento más lógico. Porque medios, o sea, infraestructura cero, pasta para hoteles, dormir, comida, casinos, furcias, todo eso, se va. Todo esto es a la saca. Entonces, ¿para qué quiero tener yo este derroche bestial? Que también es verdad que la gente no lo seguía tanto como otros años. Y lo que decía también, la soberbia, el pasotismo, pues que os den por culo. Que me sabe mal, ¿eh? Pero no me extraña que el E3 haya ido a tomar por culo. Porque es que... Lo de la BlizzCon, eso es una tradición, no sé si es más antigua que el E3 incluso, pero no sé si les anda muy distinto, entonces... Ellos nunca se integraron, la diferencia es que Nintendo era uno de los, igual que en un concierto tiene los jefes de cartel, o las caras de cartel, como se diga, del concierto, de que son los grandes, o sea, el E3, sí, cabeza de cartel, en el E3 tenías muchas conferencias también, pero todos sabíamos que íbamos a ver la de Sony, la de Microsoft y la de Nintendo, y luego, las tres principales, y luego a lo mejor ya vas viendo Ubi, la de Electronic Arts, la de Ubi, luego será la PC Gaming, y luego había, pero... Si ibas era por eso, entonces a la que se te va uno de esos tres y coge y hace eso, entre Sony se va fuera, que es lo que hizo, porque el primer año ya cambia completamente la logística. Entonces para mí, bueno, sí, son cosas distintas, si Blizzard se hubiera unido y luego se hubiera ido hubiera sido distinto. Pero una cosa que sí quería comentar era que empezar a tirrea, que yo mismo le tengo al señor Geoff Keighley, sí que es verdad que lo que dice Alexis, ha sido el único que... Sin ser algo revolucionario, ni me parece nada increíble, es bastante obvio, había que hacerlo. Dar la manera de seguir teniendo un macro formato que vengan todos a participar, pues como es pagándoles tú. El E3, por si alguien no lo sabe, es que tú tenías que pagar, como cualquier feria o conferencia, para estar allí. Las compañías gastaban una pasta gigante para estar allí peleándose. Claro, eso es lo que dijo él. Oye, quiero dejar de hacerlo porque tiene el canal de internet. Y hablamos de un señor, el señor Geoff Keighley, para quien no lo sepa, que él es un tío que se había comido no sé cuántos E3. O sea, este tío había hecho la cobertura de E3 y de muchas ferias, sabía perfectamente cómo iban desde dentro. Este tío, yo me acuerdo de verle como reportero en Game Trailers. Y era un tío que sabía perfectamente cómo que se movía entre bastidores. O sea, se le podrán criticar muchas cosas, pero el tío sabía y conocía perfectamente lo que estaba pasando. Y sabe perfectamente cómo montar un evento de esos. Y lo ha demostrado. Entonces, por mucho que me caiga con el culo, sí, eso hay que reconocérselo. Y luego también está... Ah, perdón, di Alexis, luego voy. No, continúa. Bueno, no, iba a decir que también una de las cosas que ya lo hemos comentado aquí bastantes veces era el tema de las filtraciones. Es decir, también es verdad que hubo un momento que era insostenible, que era acercarse a la fecha de E3, venga filtración, y luego decías, ¿y ahora qué? Es como cuando te ponen un tráiler que dices, es que ya he visto toda la película, ¿para qué coño voy a ir al cine a verla? Me faltan dos cositas y ya la tengo. Entonces esto es igual, o sea... Ahí discrepo yo contigo, a mí no me chafaba tanto el tráiler, me chafaba bastante, porque era como... también era la ilusión, las ganas, a ver qué me sorprenden. Esto. Dices, bueno, sí, claro que me interesaba para informarme, claro, por decir, vale, ha filtrado esto, pues quizá... Pero tío, también esa ilusión de, a ver qué hay nuevo, hostia... ya perdías, Ana. Sí, mucha sí. Gente dejó de seguirlo también por esa. Yo tengo un amigo que me dijo, ¿para qué quiero seguir esto? Pues ya al día siguiente me levanto, miro lo que ya sabía y lo poco que me puede sorprender y para adelante. Sí, aunque había momentos, digamos, me acuerdo el momento del anuncio de Final Fantasy Remake, por ejemplo, fue muy emocionante. Hasta que al final del título decía que iba a estar Nomura involucrado, entonces a muchos se nos bajó la libido bastante. Pero había un rumor de que se podía llegar a salir, una filtración y demás, pero al final, hasta que no lo ves en el momento anunciado... Hombre, es que con Final Fantasy Remake... Esperábamos, digamos, ¿cómo se llama este? Los Game Awards, teníamos fijo y teníamos todos en la cabeza que se iba a presentar el DLC del Elden Ring. Y era la apuesta segura de que se iba a presentar el DLC de Elden Ring, y había la filtración y no se presentó. Entonces, digamos, lo que tiene la filtración y ese tipo de rumores que al final, hasta que no lo ves concretado, digamos, del todo, no te puedes decir, ah. Por eso te decía, a mí, yo estoy muy con Alexis. Estoy muy con Alexis, a mí, como digo, es que hasta que no lo vean no lo creo. Y además, unas cosas que más me interesan a mí es verlo. O sea, una de las cosas que me gustaba de E3 era que muchas veces, sobre todo si luego eras un friki, porque eso es ser muy friki, que era lo que hacía yo. Yo luego me ponía a ver, porque hay vídeos, porque eso era para la prensa. Entonces luego tú podías ver canales como, por ejemplo, Game Trailers o otros canales, IGN, el que tú quisieras, que iban detrás con la cámara y te enseñaban el tío jugando al juego que se acababa de presentar. Podías ver como el puto juego, porque a mí es lo que me interesaba. Un puto trailer cinemático nunca me ha dicho nada. Digo, muy bien, sale el juego, pero podía ver por fin. Antes, hoy en día ya se puede ver muy fácilmente muchos gameplays de juegos y estás en streaming y te lo enseñan. Antes era muy difícil. Muchos E3 era. En el E3 las conferencias principales era el trailer y fuera. Y si querías ver cómo era el juego, podías bichear y buscar eso. Y es una de las cosas más grandes que tenía el E3 para mí. Sí, lamentablemente, pues eso, había mucha cosa que... Por ejemplo, había cosas que lo que recuerdo con nostalgia son a veces las cagadas o los fallos que habían, y creo que también era la gracia del directo, o sea, de ver también, a ver qué pasaba, si iba a salir todo bien, si no iba a salir bien, si iba... Por ejemplo, ahora me viene a la cabeza la cara de Miyamoto cuando falló el Skyward Sword. Que no funcionaba el Wii Motion, el Wii Mode, y estaba el otro con una cara de decir, hoy van a ir al paro 50, y al que me mire también lo he hecho. Pero sí, sí, esa cara risueña y afable, ¿quién iba a decir que podía dar miedo en algún momento? Hostia, o si no, cosas que me vienen a la cabeza, los momentos de baile del Just Dance de Ubi, que decir, madre mía, sí, no, vergüencita. La conferencia, o sea, eso era la gracia de también. De decir, ¿qué cojones está pasando aquí? Y el juego este, que eran como unos laser tags, pero que no eran laser tags, y que pasaban corriendo entre medio de la gente. Que no sé ni siquiera si alguna vez salió, si alguien lo compró, pero se veía, digamos, cosas que para nosotros como espectadores eran muy graciosas, pero que el E3 también tenía otro tema, que no solamente que para la prensa era muy importante estar ahí porque probaban los juegos, y luego cuando te llegaba la revista, era, hey, esto, probamos esto, esto va a estar de putísima madre. Y para algunos estudios pequeños era su bala de plata. Era no hemos conseguido patrocinio, no hemos conseguido pichear la idea, tenemos el desarrollo hasta esta parte. Vamos al E3, que vean que lo que tenemos realmente es bueno, y a lo mejor, o sea, muchos proyectos salieron adelante. Está bien, hoy por hoy hay otros mecanismos, hoy por hoy hay un Kickstarter, hoy por hoy hay publishers especializados en indie con los que se puede hablar y llegar a acuerdos, digamos, que no es que tienes que llegar con un acuerdo con cada que te publique Electronic Arts o Ubisoft. Hoy por hoy tenemos, hay más mecanismos, pero en ese entonces hay juegos y estudios y proyectos que lo salvó el E3. El poder gastar lo poco que tuviera para tener un stand muy pequeño, pero estar ahí y estar y que lo puedan ver y que todos los periodistas tengan ese contacto. Claro, es que era la meca L3. Era la meca, o sea, sí, sin duda. Era el lo más de lo más de lo más, para ser claro. A donde te podías encumbrar lo máximo y hundirte lo máximo también. Total, no, es que había telita. Estoy recordando, intentando recordar, claro, también me estoy acordando ahora del momento de cómo dejar un juego cuando Microsoft, bueno, fue de sobradísima y gracias al Trip Hockey, no. Sí, hemos contado muchas veces. Sí, sí, pues sí, eso, sí, al Don Matrix. Al Don Matrix, eso, hostia, ¿quién he dicho yo? No sé, bueno, es lo que te digo, eso. Pero es que no estamos hablando de cafés para muy cafeteros, pues acuérdate más bien de cómo Sony acabó con Sega. A fácil. Bueno. O sea, porque si hubo un zasca, no fue ese. La gente dice, ¿no es ese zasca? No, perdón. No, el zasca más fuerte y el primer drop de la historia, para que no lo sepa, la primera conferencia de Sony la acaba de repetir enterita Alexis. Es que me la sé de memoria. Claro. O sea, tenéis que tener en cuenta, Sony, nueva en esto, entra con su PlayStation y para la presenta y coge el tío, dice el precio. Alexis, por favor, ¿cómo era? $299. Y se pira. 100 pavos, sí, más barata, más, 100 pavos más barata que la, que la Sega Saturn. Que la Sega Saturn, la Saturn. Que había salido hace una semana. Sí, sí, sí, sí. A tomar por culo Sega. No, no, Sony vino por todo lo alto. O sea, la gente dijo, ¿qué coño es esto? Claro, tenían ese handicap de decir, una nueva consola al mercado. Nintendo y Sega llevaban, pues ya, pues mira, 20 años tranquilamente, o sea, o más, imagínate, en el mundo más, más incluso. Pero imaginaros el boom que supuso, o sea, bestial, sí, sí. Por recordar, es decir, Zaska, me parece que ese fue... Sí, ese es mi favorito, por lo menos. Y para mí también, ¿eh? Cómo prestar un juego me gustó mucho, pero ese es mi favorito. Porque lo último que te podrías llegar a esperar en una conferencia, y claro, tenía eso, todo el público ahí, todo el público fanático de videojuegos, fanático de los juegos, fanático de, o sea, polarizado por guerra de consola, en un principio era sin gente, porque después había conferencias que tenían momentos bastante incómodos, que presentaban aquí mierda y un par aplaudiendo, sí. Y era dudosamente esa persona se ha venido al E3 sin estar pagando. Sí. El Zaska de Sony a Xbox, yo creo que fue tan mítico porque estamos en un momento que Xbox pues fue la reina de, bueno, salvando la Wii, ojo, pero entre la pelea Xbox 360, PlayStation 3, sin duda Xbox fue la que se llevó el gato al agua y con un consolón como la copa de un pino. Claro, se le subió un poco la cabeza y claro, salió el Dot Matrix este y empezó a decir que sea la conexión, que sea esto, que sea lo otro. Y los otros, en 4 segundos le acabas de destrozar por completo a Microsoft. Yo creo que ese, digo, no quizá en el primero, pero está en el top 3 de los mayores tascas que se han llegado. Sí, un puto, sí. Y es que además lo que hicimos a coste cero, porque fue un puto vídeo en plan de, oye, Paco, grábame un momento dejándome, ¿sabes? Grábame un momento, Paco, y ya está, y esos 4 segundos, hostia puta. Además, es que tuvieron que hacerlo en ese momento, porque no, yo no creo que ya estuviese preparado lo del anuncio, te dejo un juego, o sea... No, porque ¿olé? se enteraron un poco después de la conferencia. Claro, la presentación de la Xbox fue antes del E3. Claro. Por eso, al E3, o sea, fue unas semanas antes, y al E3 ya iba Sony con... está viendo lo que iba. Está viendo cosas de decir, bueno, para hacer. Iba con el cuchillo en los dientes porque claro, sabían perfectamente lo que se están jugando. Que ahora comentaremos, ¿no? De los cambios que hemos visto en la historia, pero sabían lo que estaban jugando porque venían de una generación en la que las habían pasado putísimas para recuperar terreno y acabar más o menos a la par con Microsoft. Que hasta hace poco cualquiera había dicho, sí, Microsoft, sí, se está metiendo en esto, no saben dónde se meten. Con 360. Tuvieron el muy buen hacer de Microsoft y el muy mal hacer de Sony lanzando la PlayStation 3, porque hemos dicho que la Xbox One fue un desastre, pero es que la PlayStation 3 también Sony, no, la gente la va a pagar, sí, tu puta madre, así les fue. Bueno, es que a Microsoft le pasó lo mismo que a Sony, o sea, Sony venía de PlayStation 2, que se había comido el mundo, y PlayStation 1 también. Gente, bueno, la 1, pero la 2 fue bestial, claro, aparte con el tema del DVD y todo lo que tú quieras, pues fue, imaginaos, no sé cuántas millones de hecho, no sé si está la Wii o la Play 2 por ahí, no sé cuál de las dos está... La Play 2 es la más vendida y luego está la... Sí, creo que está la 3DS, ¿no? Y luego está la 3DS y luego está la Switch ahora mismo. DS, vale. Y están muy juntitas, hay 1 o 2 millones de diferencia. Y luego está Switch, que ahora mismo, no sé si ya está a 5 millones de acercarse a estos valores. ¿Pasó la Play 4? Porque la Play 4 ya también estaba... Ya es la tercera más vendida, Switch. Vale. Pues eso, o sea, PlayStation 2, la consola más vendida de la historia, pues Sony pues dijo, pues la 3, vamos, se la van a comer aquí, se la van a poner. Y dijeron, la gente no es tonta, dijeron, no. Y es que encima Microsoft más gilipollas aún, porque hiciste lo mismo, subnormal, y encima va y caes en la misma trampa, en la misma piedra, decir, no, es que Xbox ha vendido la hostia, la 360, pues la cual la va a comprar todo el mundo. Pues no, pues aquí está. Pero sí, sí, y si queréis, ya que estamos tirando un poquito para atrás, yo creo que ese será el buen momento para meter el tema de el último que nos queda. Si queréis acabar de decir algo del Summer Game Fest o algo que os interese, si no ya movemos el tema. No, yo simplemente voy a decir que... Yo personalmente este año yo creo que básicamente, aparte de la conferencia de Xbox, no sé si vaya a haber alguna más. El Summer Game Fest no estoy seguro si lo voy a ver porque es muy largo y es muy tarde y ya te digo, meten muchos anuncios, mucha mierda. Entonces la de Xbox sí la veré porque haré lo que llevamos diciendo con Ricky, con Baque, que la tradición, que la vemos juntos, que somos unos sucios Xboxer, y lo demás voy a ver los resúmenes y ya está, para ver directamente los anuncios. O sea, yo lo reconozco, ¿eh? Yo no voy a ver conferencias prácticamente este año. Yo, a diferencia del año pasado, sí porque creo que la esperanza de que vuelva el E3 o algo similar a principio de año ya se descartaba totalmente, se acaba esa posibilidad, que era una idea que cuando lo vi por primera vez en 2019, digo, tampoco está mal el mundo en 2020, digo, tampoco está mal el mundo sin E3, al año siguiente y ver de vuelta que era toda la retahíla de eventos y de sobresaturación y demás, dije, igual ya lo extraño el E3, pero ahora sé que ya que no vuelve, decidí ponerle el mayor optimismo posible y voy a ver todas las conferencias que pueda, pero por eso, más por una cuestión de optimismo que porque realmente esté interesado. La que me da mucha curiosidad, las que realmente quiero ver son la de Devolver, que va a ser muy muy muy cortita, y la de Xbox, porque quiero ver con qué tonalidad de cojones hacen una conferencia para ilusionar a su público, a sus clientes, a sus consumidores, a la industria, después de lo que viene haciendo Microsoft y las noticias que hemos comentado Microsoft de los últimos meses. Así que tengo muchísima, muchísima, muchísima curiosidad. Es la que más, mitad curiosidad, un cuarto de morbo y un cuarto de ilusión, por así decirlo. Perfecto, pues con esta ilusión tanto de uno como quizá la poca de Rudici sí que vamos a continuar. Y es que, bueno, pues como hemos dicho al principio, llevamos 15 años de Indie Podcast. ¡Ahí es nada! La verdad es que estamos muy contentos, esperamos que tengamos otros 15 más. Y la verdad es que se dice pronto, ¿eh? 15 añitos. Y nos gustaría, bueno, lo ha dicho Rudy, o sea que no es que te hayamos preparado nada, va a ser un poquito sobre la marcha, como nos gusta a nosotros, de hacer de vuelo cebolleta y ir rememorando cosas. Lo cual está muy mal, ¿no? Porque el análisis Minecraft, yo hace rato que sabía que lo tenía que hacer y lo vengo preparando hace semanas. Entonces me parece una falta de respeto que estemos improvisando en este momento. Bueno, Alexis, alguna vez nos tenía que pasar que improvisáramos. No siempre podía estar todo organizado tres semanas antes. Nos disculpa. Por una vez pasa, pero que no se nos haga costumbre. Nosotros que tenemos los programas siempre preparadísimos hasta los tenemos un mes preparados. Cagunto. Pues mira, te cojo el guante para explicarlo. Bueno, lo que hemos dicho, ¿no? No es el primer año sin E3 oficialmente. Nosotros hacemos 15 años. Ahora se cumplen 15 años porque nosotros empezamos a grabar la primera vez precisamente coincidiendo con un E3. Entonces, ahora sí que es clavado, 15 años. Entonces hemos dicho, bueno, pues vamos a hacer algo especial. ¿Por qué? Porque cuando escuchéis esto ya habrán sido otras conferencias. Entonces no vais a escuchar novedades, ya lo hablaremos la siguiente semana. Pero ahora pues es comentar precisamente cómo ha evolucionado todo esto desde estos 15 años. Porque yo me acuerdo, Muñi, cuando empezamos con esto, que decíamos hace 15 años, tú lo has dicho, en 2009. Que nosotros decíamos, hostia, tío, es que cómo ha cambiado la industria del videojuego, ¿eh? De la época de la NES, de la Mega Drive, de los ordenadores, bueno, de la Amiga, la Commodore y todo esto. O sea, ha pegado una evolución, madre mía, cómo ha cambiado la industria. Bueno, ya los cambios gordos ya los hemos visto. Yo me acuerdo que lo pensamos, dices, madre santa. Sí. No había cambiado. Ahora nos puede sorprender. Ahora lo miras con perspectiva y no había. En realidad es que no había cambiado una mierda. En 2009 empezaban a ver los atisbos. Y nosotros, por ejemplo, comentábamos de yo no apoyo la descarga digital. Sí, eso van a meter servidores y eso no va a aguantar. Eso. Tengo mi juego físico. Exacto. Lo miro con un poquito, que no siempre es fácil a posteriori decirlo, pero como en ese momento pensábamos que lo gordo, lo más gordo, ya lo habíamos visto. Y en realidad no había cambiado nada. No. A ver, vamos a poner en contexto. O sea, nos encontramos en 2009, ¿vale? A mitad de 2009, las dos grandes consolas, bueno, dos grandes, bueno, aparte de la Wii, pero digamos que PlayStation 3, que había salido en 2006, 2006-2007, Xbox 360 2005-2006 también. La Wii, no recuerdo muy bien. 2006 también, creo que en el mismo año que Play 3. Vale, sí, salió en 2006. O sea, digamos que hacía relativamente poco que las nuevas consolas o las consolas de nueva generación estaban en el mercado, hacía un par de añitos, y nosotros pues empezamos a darle caña al asunto y la verdad es que recuerdo, por ejemplo, hablar mucho que sobre las primeras temporadas era como un tema recurrente, que era el famoso formato físico versus digital. Y yo recuerdo que hablamos mucho sobre el tema y por aquel entonces decíamos que no estábamos, o sea, que el físico nunca iba a morir. Y que, bueno, que era impensable meter un juego de, ¿qué podía ser?, 10 gigas. Y ahora, imaginaos, o descargarte un juego de 10 gigas era por aquel entonces una puta barbaridad. Era imposible. ¿Dónde vas? Y ahora nos estamos bajando juegos de 100 gigas, 150 gigas, ¿sabes? O sea, pero una cosa sí que es verdad. El formato físico, dijimos, nunca morirá. Y oye, de momento se ha cumplido, ¿eh? De las pocas predicciones que hemos acertado. De momento, yo por dar un poquito más de contexto a la gente, porque, a ver, sí que en 2009, miras bien, ya habían atisbos del cambio que venía, pero costaba vernos que fuera a tener impacto tan grande que íbamos a tener. Porque por dar un par de datos, por ejemplo, 2 años antes, en 2007, sale el iPhone. Llevamos 2 años con los... Estaban empezando los smartphones a ser lo que iban a ser. No nos sabe, y estaban empezando que tenían todos esos juegos, el Angry Birds, el Cut the Fruit y todas estas cosas que eran graciosas, pero estaban y no les llevamos ni puto caso. La DS también había salido hace un par de años antes, creo que 3 o 4 años antes, porque era antes que el iPhone, y ya habíamos tenido cosas como el Cooking Mama, el Nintendo 2004. DS. Y realmente para mí Nintendo DS es la que marca la salida de este tipo de cambio de juegos. Para no jugador hardcore, para un público muy masivo. Nintendo, el Cooking Mama. Y empiezan a salir un montón de juegos. El Dr. Kawashima. Ahí, ese tipo de juegos, luego los móviles los adaptan muy rápido y muy bien. Y los aprenden a monetizar mucho mejor. Y lo cambian. Pero ya con DS venía. Entonces, yo creo que en ese momento nosotros lo veíamos como. Bueno, se está diversificando el mercado. Para intentar captar a gente que no juega tanto. Pero en ningún momento pensábamos que eso iba a crecer hasta el punto de ser lo principal. Pero claro, de hecho, en ese momento no lo valorabas como eso, lo valorábamos como, bueno, la cosita esta que están haciendo para ampliarse un poquito. Y hay que recordar, y ahí lo diré siempre, el señor Satoru Iwata, que lo dijo tal cual, cuando se presentó en esa época, cuando él entró como presidente al poco después, antes de lanzar la DS, lo decía, el mercado está estancado, no crece más, tenemos que ampliar el target. Y es en lo que se enfocó Nintendo con DS y con Wii, que salen antes del iPhone. Antes de los smartphones. Luego los smartphones continúan con eso y lo multiplican porque un smartphone lo tiene cualquiera. Una consola era mucho más difícil colocársela a cualquiera por mucho que Nintendo les fuera a precio barato. Sí, de hecho, a ver, el mundo del videojuego, pese a que estamos hablando de 2009, ojo, aún seguía siendo algo muy de reducto, muy de nicho, muy de frikis, muy de gente que huele a guardado, gente que no sale, gente autista. Sí, sí, o sea, estamos hablando que el videojuego seguía teniendo, y aún a día de hoy sigue teniendo un gran estigma, pero si ahora tiene poco, bueno, tiene algo, en el 2009 era un locurón lo que tenía. Era justificado, vamos a decirlo. Sí, sí, sí. Exacto. Entonces, es verdad que Nintendo trae ese soplo de aire fresco con la Wii, que a todos nosotros DS, decíamos. Con la DS. Sí, no, pero yo no hablo de la DS, hablo de la Wii. O sea, la DS fue lo que inició, pero lo que fue el bombazo, lo que fue lo que casi mete una consola en cada hogar fue la Wii. O sea, no había... De acuerdo, porque recuerda, DS mira las ventas. Sí, pero el boom de los movimientos, o sea, lo que generó Wii, quizá a nivel de vender, sino a nivel de mediático. Que la gente conociera mediático, no lo tuvo la DS, aunque tuviese más ventas. La Wii fue la revolución que hizo que todo el mundo hablara de videojuegos y no para mal. No para lo que mal. Tenía la DS es que en los hogares jugones había más de una consola por claro. Por que claro. Eso es algo que la Wii nadie tenía, dos Wii. Pero la claro. DS conocemos o lo hemos pasado o conocemos a alguien que ha tenido dos DS. A ver, ¿quién de estos no está en una casa con más de una DS? O sea, yo tenía la 3DS. No, ahora no, pero he tenido en su momento, dos sí. Yo tenía. Pero lo que tengo que referirme es que la Wii lo que hizo fue que la gente que nunca había tocado un puto videojuego, porque el primo, el sobrino, el hermano tenía la Wii, hostia, ¿qué es esto? ¿Cómo mola? O sea, que ya no soy el mandito, ahora soy yo el mando, ahora no sé qué. Esto es algo que nosotros en su momento dijimos, pues está bien, pero claro, para nosotros que somos súper jugones, para nosotros esto se nos queda corto. Nosotros no me des un mandito y una raqueta para jugar. Bueno, sí, 5 minutos te lo compro, pero a mí dame un Metroid y tú dame horas y horas de vicio. Y sigue pasando lo mismo hoy en día con nosotros. Pasa que, claro, ahora el mercado, si antes amplió, ahora ya es estratosférico. Eso es lo que os decía, un juego, solo un juego, como servicio chino, ha generado más revenue que todos los juegos europeos. Para que os hagáis una idea, y juegos como servicio. O sea, imaginaros el boom que ha sido lo que decías tú de iPhone y de llevar los juegos para móvil y para que todo el mundo tuviese acceso a algo, a entretenimiento electrónico. Entonces, pues es una locura de solo, pues eso, en 15 años, cómo ha evolucionado el mercado, para bien o para mal, según a quien le preguntes. Yo lo con esto lo... Para explicarlo a los oyentes, ¿no? O sea, cuando nosotros éramos jóvenes, con poca, mucha menos idea de la que tenemos ahora, perspectiva, tampoco conocíamos tanto, entonces todos estos cambios era muy difícil preverlos, estaban muy centrados en lo que nosotros. Quiero decir que en 2009 ya habían atisbos, pero eso no te iba a decir la magnitud del cambio. Bueno, también por comentar, ¿no? En ese momento estás con esa Nintendo que está decepcionando un poquito a los hardcore, pero que con DS sí lo está petando mucho. Tienes una Xbox que va como un tiro, PlayStation que sorprendentemente se ha pegado un tiro en el pie. El PC está empezando a ver ese giro, porque ahora en ese momento el PC no era tan relevante como la ahora. No sé, no. Ahora si tienes en mente, Alexis, qué año sale Steam, pero también es ese momento en el que ya los años venideros... Steam salió como para Half-Life 2. Creo que fue 2002, recuerdo. Pero nadie compraba. O sea, nadie compraba juegos en PC. Vamos a empezar con el digamos, y luego, digamos, hubo todo un proceso de transición del físico a digital. Pero ¿qué pasa? Empezó muchísimo antes. Empecé por eso cuando empezó todo el procedimiento, el proceso en consola. En PC ya había pasado. Y un poco la compañía atrás de la cosa decían, hey, esto es posible, podemos tirar por esta parte, porque el PC había sido el prototipo de eso, digamos, porque fue al final, no sé, hace 10 años que no tengo lectora de discos o algo muy, muy, muy similar a ese número. Es decir, que en esa época el PC era aún más, o sea, residual que te cagas. O sea, la gente con PC era para jugar al Counter, para jugar al Age of Empires, para jugar al Diablo, una cosa más. Tenía el ordenador, porque el ordenador, en casi cualquier casa había un ordenador, porque como no habían teléfonos inteligentes, no habían tablets, no habían otros dispositivos para consumir internet, dispositivos para trabajar, entonces casi en cualquier casa había un PC, y era el PC... te tocara. Obviamente no en cualquier casa había un PC con un puto Pentium 4 y una GeForce y de todo culo. Había un PC con gráficas integradas, medio pelo y demás, entonces no todo el mundo tenía el acceso a todo el catálogo de PC, pero sí que la fama de PC o lo que se movía en PC era eso, era como el que no tenía posibilidades para comprarse la consola, como todos en toda la casa había un PC, jugaba en PC. Es más, Steam, es lo que decía, creo recordar que vino porque era un sistema de seguridad para Half-Life 2, es decir, era el sistema de seguridad de antipiratería para que tú pudieses jugar a Half-Life 2, y luego ya Steam evolucionó en todo el monstruo que es ahora. Y ahora que estáis comentando esto... Solo por decir, en ese momento nadie de nosotros esperaba que el PC se convirtiera en lo que es ahora. No, claro. El tema está que yo, pensándolo un poco, yo creo que cuando empezó el PC a decir, hey, ojo, que aquí estoy yo... Fue cuando empezaron, aparte de Steam, a aparecer ya las plataformas digitales. Las Origin, Epic fue más tarde. Yo pienso más en Origin, no porque trajese un producto bueno o lo que sea, la plataforma de EA, pero sino era un cambio significativo. Es decir, antes Steam era el que dominaba. Es decir, aquí estoy yo y quien quiera jugar PC me tiene que pasar por mí generalmente. Pero luego vino EA y dijo, y muchos dijimos, esto no va a durar. Y realmente no fue una plataforma súper potente, pero fue ya un pequeño inciso de decir, hey, que aquí la gente parece que gusta jugar a PC. Recordemos por aquel entonces que tenía el FIFA Battlefield, FIFA y Battlefield, que eran muy jugados, cosa que gente aprovechó para moverse también al PC, y aparte aquí ya, pues poquito a poco el PC ya se metió el hocico y dijo, aquí estoy. Pero sí que es verdad que recordemos que 2005 al 2009 los ports que salían para PC telita, o sea, telita. Había, no había port, me cago en Dios, había muy pocos juegos que dijeran, coño, algo decente. Habían ports cutres salchicheros de consola. Sí, el PC para mí arranca también por varios factores, ¿eh? Yo creo que otro factor muy importante es que la generación en la que despega el PC, que es la de Xbox One y PlayStation 3, es una generación en la que al fin todo lo que es online ya comienza a ser un estándar, ya comienza a ser muy robusto. Pues, ¿PlayStation 3 o PlayStation 4? Perdón, PlayStation 4. Ah, vale, vale. PlayStation 4 y Xbox One, ya el online como que se consolidan las consolas y entonces todo lo que sea online en el PC obviamente es mejor. Y se suma que eran consolas las dos, técnicamente, desde un punto de vista técnico, no eran consolas especialmente buenas, y más por el precio que costaban. Entonces pasa que por primera vez para mí en la historia te salía más a cuenta dar un PC para jugar en mejores condiciones que tener una consola, cosa que creo que no se ha vuelto a repetir. Pero en esa generación era a calle, porque además era una generación en la que es que montarte un PC pepino te costaba 500 pavos, porque te costaba lo que te costaba una consola, y con eso podías jugar a los juegos en ultra. O sea que hoy en día no te montas un PC para jugar en ultra por el precio de una consola ni de puta coña. Ni por el de dos. No. Yo recuerdo que el mío me costó 1.200 y estoy hablando cuando me lo pillé en 2014. Y recuerdo que era... Volaba. O sea, claro, era una puta locura. Comparas y dices, hostia, por el mismo precio tengo una consola o un PC. Un PC, obviamente, puedo hacer más cosas y lo puedo actualizar luego. El online ya estaba tirando, entonces para mí yo creo que eso fue también un factor muy clave que ayudó a que el PC despegara. Y eso ya sé que la rueda se retroalimente, ¿no? Porque ya empieza a tener más fabricantes, se simplifican las compatibilidades. Ya no hacen cutre ports, ya hacen ports nativos para PC, que dices, ya está, por fin. Hablamos de una época en la que AMD no estaba mal, luego se hundió, ahora ha vuelto a levantarse, pero que la gente a lo mejor se ha olvidado, ¿no? Que hubo una época que AMD se fue, pero no valía para nada. Sí, la época de los FX. Sí. La época de Bulldozer y Visera fue nefasta totalmente. O sea, se quisieron adelantar al tiempo y obviamente se adelantaron. Ofrecían más núcleos cuando nadie utilizaba esos núcleos, entonces nada les sacaba provecho y venía eso. Pero quería comentar, algunos, ya que estamos hablando de ese año, tengo por aquí algunos juegos de ese año que a lo mejor a algún título le suena. En el 2009 salió el Arma 2. Está en la parte de Arma 2, no está aquí Charlie, no debemos por culo. que Arma 2, bueno, fue, antes hablaba de uno de los precursores, uno de los creadores de los Battle Royale fue Minecraft, el otro fue Arma, digamos, sí. Que también tenía un modo Battle Royale. Salió Command & Conquer Red Alert 3. Hostia. Salió un juego, quizá lo hayan escuchado nombrar, no estoy muy seguro, un tal League of Legends. Hostia, es verdad que salió ese año. Salieron juntos Prototype e Infamous, que eran dos juegos muy infravalorados. Estaban, que eran muy espectaculares de jugar, chulo. Y eran muy similares en el sentido de cómo estaban planteados. Sí. Y me sorprendió ver que habían salido dos el mismo año. Prototype salió me gustó Fear, muchísimo. La segunda parte Fear. Salió Planta vs Zombies y Angry Birds. Ahí voy. ¿Vale? O sea. Ahí tenemos lo que decía Ready. Salieron las expansiones del mejor GTA que se haya hecho nunca, que son las expansiones de GTA 4. GTA 4. Salió Bayonetta, un hack and slash mediocre ahí de un montón. Hostia, pues si hablas de Bayonetta, por ahí fue cuando hubo el boom de los hack and slash, que si Bayonetta, Darksiders, God of War 3, Dante's Inferno. No sé, fue de 8, Metal Gear Rising. Ese fue que no, más tarde. Fue más no volverá en esos tiempos. Hostia puta, los hackanes. Espero de Alexis, dale. Pero es que me he acordado de vuelta ahora. Un tal Borderlands, que también tuvo algo de impacto. Un desconocido Demon's Souls, que nadie diría que luego tendría algún tipo de relevancia. Antes de nada, espera, déjame un segundo. Sí. Yo leí la análisis en Medistation. y de verdad, creo que fue el último análisis que me he leído, o sea, de Medistation, y fue el Demon's Souls. Me acuerdo más dónde estaba. Estaba en un trabajo. ¿Cómo le marcó, eh? Es que además me acuerdo dónde estaba. Estaba leyéndolo absurdo y decir, pero qué puta maravilla es esto, y no lo he jugado. Y recuerdo decir, ah, por cierto, este juego no lo vas a poder comprar porque no se ha comercializado en Europa. Pero si quieres, puedes importarlo versión japonesa, no china, para que lo tengas. No, versión china, no japonesa. Bueno, unas dos versiones que trae el inglés. Y yo me acuerdo en Zavi corriendo, comprándomelo y disfrutarlo, pero vamos. Y decir, y no ibas a ver. Si Alexis ha dicho antes que llevarán el Minecraft más de 3.000 horas o 4.000 horas, vete a saber tú cuántas. Yo, si sumamos todas las sagas Souls, o sea, los Souls, Bloodborne, Sekiro, Elden Ring, todo esto, pues también tranquilamente me iré a las 4 o 5.000 horas. O sea. ¿Quién iba a saber ese jovencito Amuniki leyéndose ese análisis que acabaría, pues vamos, con 4.000 horas menos de vida por culpa de putos juegos de Miyazaki? Perdón, Alexis, dale. Bien. Estaba comentando otro juego pequeño que salió, que el New Super Mario Bros. De la Wii. Apenas bueno tuvo ese juego. Apenas marcó nada, ¿no? Cuando el 3D estaba ahí. Madre mía, qué jugardo. Salió. Para cualquiera que juegue RPG, posiblemente no lo conozca, pero Dragon Age Origins, que era... Ah, sí, otra cosita, ah, sí. Algo nombre tiene. Este me da pena, porque se cargaron una saga tan buena y cómo se la cargaron, también te decía. No, pero Origins fue muy bueno. De hecho, por eso te digo. No lo jugué, pero Inquisition también tiene buenas críticas. No sé si era el 2 o el 3, que no valía un pimiento. Creo que fue el 3, que lo habían criticado mucho, pero creo que luego sí que han vuelto a reentenizar. Así que, obviamente, no da los resultados que espera Electronic Arts, y a tomar por culo. Hay uno anunciado, o en algún momento vimos algún tráiler de algún Dragon Age. No, pero creo que están diciendo que iba a salir ahora estos días. A ver qué pasa. Está el Resident Evil por el culo de Linko, que fue bastante polémico porque pasó a ser un juego 100% de acción y dejó completamente de lado cualquier tipo de referencia al género. Salió Uncharted 2. Digamos, el Uncharted el mejor, bueno. El mejor. Y luego nada. Left 4 Dead 2. Otro juego que se jugó un poquito multiplayer, creo. Creo que tuvo algo de impacto. Batman Arkham Asylum, que a lo mejor sentó alguna base de combate. Alguna Dios. Cosa de modo detective. No estoy muy seguro, pero creo que eso no. Y un juego que. Si nos ponemos en la situación, así como ustedes contaban en 2009 que estaban empezando a armar un podcast, en 2009 estaba en la época más alejada de mi vida de los videojuegos, mis hobbies eran los porros, las series y la música, y no salía mucho más de eso, comer asado y demás, hasta que me enteré que iba a salir un tal Assassin's Creed 2, armé un PC para jugar Assassin's Creed 2, y desde entonces hasta ahora volví completamente a los videojuegos, así que... 2009 fue un año muy, muy, muy importante en la historia de videojuegos, sobre todo en lo personal. No, es que has dicho juegos tras juegos, tras jugardo, o sea... Y sobre todo es ver la relevancia que han tenido a lo largo del tiempo. Sí. Y sagas que, fíjate, creo que de todos los juegos que has dicho, que ahora no me acuerdo, pero has dicho rápidamente, Demon's Souls, Borderlands, Batman un poco... Pero muchas de estas sagas siguen vigentes hoy en día. Y siguen más actuales que nunca. O sea, es acojonante ver cómo algo tan bestia, o sea, hace tanto tiempo, hace 15 años, pero que aún sigue la gente teniendo hambre de estos títulos o de estas franquicias. Si sale un Uncharted 5, la gente va a ser bestial. Si sale un... Bueno, se habla de que quizás sale el Borderlands 4, quizás se anuncia Borderlands 4. Vimos el tráiler de Assassin's Creed... se llama Japo. Hace un mes estábamos hablando de eso. Dragon Age, lo habéis dicho también, que se oyen rumores en el viento de que quizá traer algo. Es que, hijo, o sea, todo lo que estás diciendo... Igual alguien no juega todavía, creo que todavía hay gente jugando League of Legends, me parece. Sí, claro, no estoy muy seguro. Pues claro, hay que. Ahora que se lo de League of Legends, o sea, en 2000. Yo creo que nosotros, o sea, cuando grabamos el podcast, nosotros, si nos preguntaban sobre el tema de eSports, hemos dicho que es algo para los flipados coreanos. Ya está, que fuera del StarCraft en Corea, sé. Sí, en las LAN parties la gente juega a Age of Empires y al Counter en una LAN, pero ya está. Mira ahora, o sea, es otra cosa que creo que el mundo del streaming se sustenta en una parte importantísima por los competitivos, por las competiciones, sí, sí. Y eso se ha vuelto un fenómeno, una forma de vida para gente, y es algo que yo creo en ese momento no nos imaginamos, o sea, es algo que si nos respondemos, molaría que llegaran a ese nivel, al nivel de repercusión que tendría una competición de fútbol, de básquet, de lo que quieras, pero no habríamos dicho que lo conseguirían. No, incluso más de llenar estadios, de que se genere incluso más follón que en un puto partido de final de Champions. O sea, imagínate al nivel que han llegado los videojuegos. O sea, es una locura. Es una locura. O sea, gente en el 2009, y no hablo de gente de desarrolladores de videojuegos, no. Hablo de que en el 2009 era poco menos que impensable pensar que te podías dedicar a vivir del mundo del videojuego jugando. Sí, había, pues eso, desarrolladores, críticos de prensa, tal, pero no había el como tal. Estaban empezando a aparecer los primeros youtubers que aparecían con jugando a gameplays, tal y cual, pero en 2009 era impensable pensar que jugando a videojuegos tú podías dedicarte no solo a ganarte la vida, sino a ser rico, para entendernos. Hoy en día es la profesión deseada de todo crío que le gusta el videojuego. Jugar a videojuegos y que te paguen por ello. Sí, sí. Y ahora que dices también, solo por comentar un poco de esto, también el tema de la prensa ha cambiado bastante. Sabemos, bueno, solo por cómo comunican las compañías, sino porque, claro, antes los comunicados eran... Tenías que irte a webs muy, muy grandes para tener información, que eran los privilegiados que podían acceder a los actos para ver las cosas. Estamos en la época, en ese momento, estamos en una época que podíamos considerar dorada, porque internet nos permitía tener acceso a muchísima información que años atrás tenías que irte a las puñeteras, a las revistas físicas cada mes, esperarte a que saliera la revista para enterar. Entonces, ya veníamos de una época de, pues no sé, años, no sé, entre 5 y 10 años, ahora no me acuerdo bien, de poder gozar de tener acceso a información y a noticias diarias. Pero yo creo que en ese momento como que no es... El clickbait no era como ahora, o sea... No. Siempre se ha buscado, siempre ha sido, pero... Como no habían tantas webs, las que habían eran más grandes y controlaban mucho más el tráfico, pues... Yo creo que lo que leías y encontrabas en la prensa de internet tenía mucha más calidad de lo que tiene hoy en día de media. Hoy en día esto se oye, es basura. Entonces era bastante distinto. Es acojonante... Perdón, te digo. No, estaba por así, en continuación de lo que decía Rui, digamos, sí. También ha cambiado la forma en la que lo consumimos nosotros. ¿Cuántas veces hemos mencionado hoy mismo, sin ir más lejos? ¿Has visto el vídeo de Bytebyte? Chico que de Andalucía que se puso a grabar videos y que comunica bien. Digamos, y no tiene una empresa por atrás, ni una infraestructura por atrás, y muchas veces ahí preferimos consumir la información de esa forma, que creemos que viene menos sesgada, que viene menos intencionada, por supuesto que él también vive de Caseflix, pero él no viene patrocinada, y si viene patrocinada viene de cierta forma, y mucho de lo que consumimos lo terminamos consumiendo más por YouTube. Digamos, estoy diciendo el caso de Bytebyte, cómo está costando, es muy complicado decirlo. Bytebyte. Es muy complicado decirlo. Estamos diciendo ese caso, pero de Video Game Nerd, cuando vemos cosas de Game Maker Toolkit, cuando vemos cosas de cualquier tipo de información que ya no lo vemos de la prensa y ya no lo vemos, ya no consumimos los medios generalistas, por así decirlo. Y es un poco que se va retroalimentando, porque cada vez se hacen peor y tratan de sacar más noticias que sean clickbait para poder conseguir los anuncios. Y como cada vez hay más clickbait, menos lo vemos. Y es una rueda que no sé cómo funciona todavía, digamos, pero hoy está tan democratizado el acceso a la información que la prensa sí que ha perdido una relevancia muy importante, por lo menos para los que estamos interesados en el mundo de videojuegos. Sí, de hecho, yo con esto voy a ir cerrando yo porque ya es tarde. Es porque nos podemos estar aquí tranquilamente una hora más, lo sabéis, pero bueno. cerrando con el tema de la prensa, es decir, aparte del SEO, la gente que no lo sepa, es decir, que tienen que necesitan estar en posiciones altas y necesitan que te quedes un cierto tiempo en la página como para que cuente, para que no tengo informado. Pero eso hay muchas veces que cuando buscas una información tienes una parrafala entera o tres parrafalas de puta paja que no interesa. Busco a nadie. Una receta. Claro, para que quedarte allí, para que te mantengas en esa página web y a ellos les cuentes. Es decir, vale. Y eso me parece algo asqueroso, sucio, de verdad. Y va acorde también con lo que hemos hablado hace, no sé, hace unos pocos programas. El poco tiempo la gente TikTok. O sea, lo que necesita la gente generalmente son cosas, ya, estímulos rápidos, pum, pim. ¿A qué vengo con esto? Que toda la gente, mucha gente que consume videojuegos y quiere informarse, el método tradicional de las revistas, antes en físico, ahora en digital, o los portales digitales, no les va a servir, tienen que cambiar. Ya no, esos parrafotes o esos artículos o análisis de 5 páginas de cómo era el Zelda Skyward Sword, que nosotros lo leíamos que se os caía la baba, eso ya no creo que vuelva, a no ser que seamos pues la gente más purista, la gente no busca ese contenido, busca decirme, esto es bueno, es malo, cómpralo, no lo compres, ya está, punto. Y eso va a hacer que evolucione, y también es una pena, pero el mundo de la comunicación del videojuego escrita, tal como nosotros la teníamos pensado, estará para los más puristas, pero no va a ser un contenido tristemente que se consuma. Nadie, ¿eh? Nosotros, no. Ninguno de los tres, lo puedo llegar a asegurar sin haberles preguntado esto en ningún momento, ninguno de los tres leemos la misma cantidad de noticias, pero leer la noticia, digamos, no leer el titular, leer la noticia que leíamos hace 5 años, y ni de puta broma hace 10, lo apuesto, pero con los dos huevos arriba. Joder, de la sierra, antes me caía la Hobby Consolas y me la leía hasta la puta editorial, leía de la Hobby Consolas. Los mensajes que mandaban los lectores al final. Total. Hasta eso. Sí. El consultor del profesor Oak en la revista Nintendo. Hostia. Sí, sí. Yo solo por acabar con el tema. Comentar, 2009, como os digo, hace 2 años que ha salido el iPhone. En ese momento también está habiendo un cambio muy gordo respecto a, como dice Muñi, el tema de la comunicación, porque hasta hace muy muy poco la gente como nosotros estábamos acostumbrados a estas webs y a los foros. Y en ese momento viene un cambio que lo cambia todo, que es el smartphone. Llega WhatsApp. Yo me acuerdo de cómo nos volvemos locos aquí los del Indie Podcast en su momento cuando hicimos el grupo de Indie Podcast. Coño, es que puedo estar chateando con esta gente en cualquier momento, enviándonos mierda todo el tiempo. O sea, que aún sigue. Sigue. Pero la vieja guardia aún sigue ahí. Aún seguimos todos en contacto. Pero quiero decir, el cambio para es muy difícil. O sea, que ha sido muy gordo, porque en ese momento decís, pero luego, claro, es que al final lo de los foros, claro, ¿para qué? Sí. Bueno, el móvil, ya hago los grupos y todo eso. Entonces creo que ahí fue también un cambio muy gordo en ese momento, que no esperábamos y que también cambió al final para muchas cosas los videojuegos. Sí, sí, constante evolución, así de claro. Y esto no deja más que lo que decíamos, el E3, por eso he dicho que el E3 ha muerto por el E3. Acércate un poco, Muñi. Perdona, por eso he dicho que el E3 ha muerto por el E3. O sea, no porque sea poético, sino porque es así, es la evolución, es la tecnología. Entonces, y más, en un negocio como este, que es puramente tecnológico, pues renovarse o morir, ya está, así de claro. Entonces, pues el E3 ha muerto. No se ha sabido renovar, ha muerto, punto. Y fíjate que bien lo he hilado, ¿eh? ¡Hala! ¡Hala! Pues nada, gente, si queréis algunas últimas declaraciones, para son las 12 de la noche ya y va siendo hora de ir cerrando, pero bueno, si quieres decir algo para finalizar, o si no, ya cierro el programa. Sí, yo para... no, solo para despedirme. Yo voy a despedirme... No, ahora os despido, Ah, vale. De este tema. No, que me siento muy afortunado de haber vivido eso, de haberlo vivido en su máximo, de haberlo vivido, de haberlo disfrutado. Y sufrido también por no dormir y ir a un examen luego. Hombre, yo tengo suerte también de haber nacido en finales de los 80, con lo que tuve las grandes transiciones y con las revistas, con todo lo que decíamos, con todo el ritual, pasar de 2D a 3D, chustero, muy chustero, a lo que es ahora. Y la verdad es que sí que es verdad que ha sido el cambio, quizá del 2009 ahora, más loco, por así decirlo, más bestia. no ha sido quizá el que más me ha gustado o el que más me ha impactado, pero sí que es decir que en 15 años la industria ha cambiado, pero vamos, a límites insospechables. Así que a ver qué pasa en los próximos 15. Esperemos que no siga evolucionando en eso. Bueno, veremos. Con hologramas estaremos ya, cago en Dios, jugando ahí. Os por el culo. Pues nada, Rudici, cuídate mucho y nos vemos en una semanita. No, en una semanita no, porque ya aviso, yo estaré de vacaciones la semana que viene, así que 200 no estaré por aquí, pero en dos semanas volveré. Estamos el Noe 3 sin ti, no te preocupes. Exacto, coméntate el Noe 3. Cuídate mucho, Rudy. Un placer. Yo voy a decir una cosa, he dicho que tengo cero ilusión, que no voy a ver nada. Yo desde aquí lo digo y lo digo, si se presenta cierto juego en este Noe 3, el próximo me lo como entero. El Silsong. ¿Cuál buscas? Ah, dilo aquí, cabrón. Uno que se presentó en un E3 y nunca más se supo nada más de él. ¿En Star Wars 1313? No. De un género del que ahora has recordado una época dorada y que estoy llorando. Ah, el Hack and... Ah, Darksiders 4, Darksiders 3. Es, fue un... Otro Bayonetta, ¿no? Se salió uno hace 4 días, ¿no? Es Culambo. Es Skillbone. Hostia, joder. ¡Platino, no es... hijos de puta! ¡No se me ha olvidado! ¡No se me ha olvidado! Microsoft, ¿quieres recuperar la consola? ¡Sácalo! Uf, ya no sé cómo pedirlo. Ahora, ya lo he dicho. Buenas noches. Buenas noches. Alexis, buenas noches también. La verdad es que ha sido un gran programa. No sé si decir Silson o no decirlo, porque ya creo que también es son los padres, ¿no? No, Silson. A ver, siempre que tengo la oportunidad. Primero, gracias, la verdad que también creo que fue un muy buen programa. Fue súper divertido de grabar y de. Bueno, creo que todas las sesiones fueron muy, muy entretenidas. Silson, al final, lo repito cada oportunidad que tengo. Siempre a principio de año me pongo a pensar en los juegos que más espero durante el año. Y este es el primer año que no espero Season. La verdad que no me interesa. Que lo saquen en 2017. Pues será el año que lo presenten. El año que lo presenten. Si es este, no me voy a quejar. Está, no es que voy a decir, ahora no lo juego. Está, pero si lo presentan en 2027, me parece muy bien. Es el año en el que tiene que salir. 2027 claramente es un juego de 2027. Que lo saquen cuando quieran. Pero que lo saquen a la altura de las expectativas. Digamos, ahí les doy el tiempo que quieran. No que sobrepasen las expectativas. Es imposible sobrepasar las expectativas. Pero que saquen cuando quieran. Es lo mismo que Half-Life 3. Half-Life 3 lo van a sacar. Puta, en 2048. Lo saquen en 2048. 2048 es un año excelente para Half-Life 3. Y me lo voy a meter por el culo. Pero sáquenlo. Que sea algo tan relevante como fue Half-Life 2 en su día. Sin ningún problema. Hay que esperar hasta 2048. Y lo digo muy en serio, ¿eh? Yo espero, así que no estoy ahora esperando. Pues ya puedes comer menos asado, ¿eh? Ya puedes comer menos asados porque... Bueno, macho, pues entonces que me hagan como un Futurama. Me pongo la cabeza en una vitrina de agua y juego. Es que hago como Eric Cartman, me congelo hasta que salga la estrella. Tú imagínate que lo anuncian y te dice el médico, te quedan 6 meses. Es que acto seguido se va a las oficinas. ¡Dejadme! ¡Lanzarlo ya! ¡Lanzarlo ya! Aunque sea una beta chustera, me da igual. Papá, pero mi herencia... ¡A tomar por culo, niño! ¡Quiero el puto juego! Pues bueno, gente, la verdad es que ha sido un placer. Nos gustan estos programas de Abuelo Cebolleta, lo hemos pasado muy, muy bien grabando. Rápido, esperemos... Saludos a Friquismo Puro y a Soy de Mónica, se han pasado por el chat. Pues saludos rápidos y calurosos. Y ya digo, ha sido un placer estar esta noche con vosotros. Esperemos que lo hayáis pasado tan bien como nosotros grabando. Y nos vemos, en mi caso, en 2 semanitas, aquí con esta gente en una semanita, en el Indie Podcast, el podcast de los juegos y videojuegos. Y esperemos durar otros 15 años. Muy buenas noches. Adiós. Adiós.